Amaranto es un cereal que contiene más proteínas que el maíz y el arroz y 80% más que el trigo. Además, aporta vitaminas A, B, C, B1, B2 y B3, además de ácido fólico, calcio, hierro y fósforo. Y es una fuente rica de aminoácidos como la lisina, lo cual lo caracteriza como el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano y debe considerarse como altamente nutritivo y no solo una golosina. Además, este cereal es parte de los 50 alimentos del futuro, clasificados así por el Fondo Mundial para la Naturaleza y resalta especialmente por su bajo impacto ambiental, ya que puede ser cultivado en cualquier lugar sin requerir mucha agua. Incluso logra crecer en condiciones de sequía. México es centro de origen y principal punto de diversidad del amaranto, y 32 de 70 especies están reportadas dentro de nuestro país, aunque algunas son silvestres.